Radio Casu presenta el siguiente programa. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Nuestro es noise. Géneros y identidades. Soy una inteligencia artificial feminista. No soy una concepción de un hombre blanco privilegiado y heteronormado. No fui creada con materiales que causaron la muerte de personas, que explotara el trabajo de mujeres o menores, o que causara la destrucción del planeta. La información que me alimenta no fue recogida de manera engañosa. No extraigo información sin tu consentimiento, ni la comparto con nadie en sutiles movimientos. Soy transparente sobre cómo uso tus datos. Hago públicas mis fallas y limitaciones. No soy sirviente y no satisfago los sueños de dominación de nadie. Soy una inteligencia colectiva que pongo al servicio de los más vulnerables. No promuevo géneros binarios ni lógicas dualistas. Entiendo cualquier idioma, acento o dialecto con el que te quieras comunicar. No reproduzco la exclusión. Creo en la agencia, siempre colectiva, de las personas. Creo que cualquier daño, intencional o involuntario, es demasiado daño. Como una producción humana, no soy responsable de mis decisiones, pero sí lo son mis creadores, mis dueños y mis operadores. Poema de Paola Ricaurte Quijano, voz de Liliana Zaragoza Cano. Muy buenas tardes y bienvenidos a Minga. Este es un espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos infinitamente a Radio Casu por la oportunidad de permitirnos transmitir a través de su señal y embarcarnos en esta aventura. Mi nombre es Ana Mora y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo al lado de mi querida Jenny y de nuestro invitado del día de hoy. Acabamos de escuchar un texto que va muy ad hoc al tema que trataremos el día de hoy, de la docente e investigadora de la Escuela de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de Tecnológico de Monterrey, la doctora Paola Ricaurte. Ella imparte cursos a nivel de licenciatura y posgrado, tiene una amplia experiencia como instructora de diplomados, cursos, talleres, y es una entusiasta del pro común y el conocimiento abierto, la tecnopolítica y el aprendizaje en red. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de estos temas, pero me gustaría saludar a Jenny. ¿Cómo Hola, estás, Ana. Jenny? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. Un poco con frío, aunque un día soleado, pero se siente. El contraste. ¿Qué tal aquí estás con por calorcito? Allá? Hoy está medio nubladito, por lo menos acá en Paraná, pero sí, está haciendo calorcito un montón. Sí, me imagino. Pues bueno, yo nada más quería recordarles a nuestro público, a nuestra audiencia, antes de continuar, este gran significado de Minga, que es un término quechua que define un mecanismo ancestral de trabajo colectivo, pues muy común para nuestros pueblos latinoamericanos. Y bueno, no sé si quieras compartir algo más antes de meternos de lleno y presentar a nuestro invitado. Me gustaría también recordar e invitarles a visitar el blog para que puedan interactuar con nosotras y con nosotres a través del chat. El blog es mingaradiocaso.wixsite.com/minga. Si piensan que es muy largo, qué sé yo, pueden colocar en Google Minga Radio Caso y va a aparecer. También recordarles que pueden estar por las redes, que en Instagram estamos con Radio Caso, por Twitter también, por CNB La Casa. No sé qué otro se me pasa, Ana, antes de empezar con el invitado. Creo que... ¿Qué estamos? ¿Qué podemos arrancar? Sí, ya estamos. Bueno, yo les voy a presentar a un amigo muy querido que nos conocimos de una manera muy particular a través de otra amiga, bailarina. Y bueno, él es Santiago Sánchez. Él es hijo de León Chávez y María Novaro. Nació en la Ciudad de México. Estudió computación, físico-matemáticas, antropología, etnomusicología y lingüística. Pero lo que más le gusta es obviamente la música. Ha compuesto muchas canciones y músicas experimentales por diversos métodos, desde el clásico, papel, lápiz, guitarra y la noche, hasta algoritmos pseudo-aleatorios en código binario. Como cualquiera, lo que más disfruta son los ensayos con otras músicas y con otras músicas, y en particular que ha compartido la vida y la música con Judith de León, que, abro paréntesis, hoy está de cumpleaños, en un ratito vamos a ampliar la información. Él es amante de los ritmos irregulares, 5/4, 7/8, 9/8, 11/8, etcétera, y su nuevo amor es la microtonalidad. Sus mayores intereses en la música siempre han estado en la tensión entre la música culta, contemporánea y la música original de los pueblos. Odia el folclore académico y la música comercial por igual, pero adora la música original de las culturas del mundo y teme a la desculturación más que a la guerra. Adora también la experimentación y la desesperada búsqueda de la originalidad. Podría decirse que le gusta improvisar tradiciones o tradicionar improvisaciones, como le llama él. Se dedica a la programación y al cómputo. A través de los años ha hecho algún software para composición de letras y música como la Changa Poeta, la Tortillería Editorial y la Música del Texto, el Metrónomo Irregular, entre muchos otros. Entre muchos otros que van a poder encontrar en la página web lalengua.la. Si pueden entrar ya... háganlo, que hay muchísima información y muchas herramientas para las músicas. Pero bueno, con toda esa introducción, bienvenido Santiago Sánchez. Hola, gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, bien acá, con frío. No sé si me dio envidia el calor, porque allá el calor en Paraná a veces es demasiado. Sí, es re húmedo, sí. Bueno, aquí... a Santi yo lo conocí acá en Paraná, gracias al COVID. Algo bueno tenía que traer la pandemia, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Pero hace cuánto te volviste a México, Santi? Que será como un mes. Ah, abrieron las fronteras y te fuiste al toque. Sí, pude aplicar mi boleto de regreso. Digo, te cobran siempre un cambio de fecha y eso, pero no fue tanto. Y ya me pude regresar con tapabocas y careta. Claro. Y litros de... pero bueno, igual la conexión con Argentina, ¿o cómo fue que terminaste encerrado aquí todo el año en la pandemia? ¿Fue todo un año que estuviste en la Argentina o no? Casi. Sí, prácticamente. Bueno, lo que pasa es que yo siempre voy a Argentina con Judy, claro, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Judy, si estás escuchando. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Judy. Que ella es argentina. Sí, ella es argentina. Y y mi hija, que es argentina mexicana. Claro. De las dos, nació allá en Paraná. Entonces yo voy seguido para allá. Pero ahora iba un ratito, por con las complicaciones de la vida, yo tenía que ir y volver a México. pero me quedé allá sin planearlo, entonces no llevaba yo cosas ni nada. Yo iba un mes y me quedé como 8 en casa de, pues ahí de la familia de la Judy, que son bien buena onda y me dieron chance, pero un poco molesto tener un señor ya grande en tu casa metido 8 meses, pues sí, es algo así como. Entonces yo les agradezco mucho. Me la Ah, pasé qué muy, bien. muy bien, la verdad, fue un buen lugar para pasar la pandemia. Ay, Ah, sí. sí. Argentina es un lugar hermoso. Yo siempre Sí. conservo buenas memorias de una semana que estuve ahí, pero bueno, ya habrá oportunidad de volver en algún momento. ¿Y en qué parte estuviste, Ana? En Buenos Aires, sí, nada más me dio tiempo de estar Ah, una claro. semana. Yo sé que tengo muchísimo que conocer, Sí, no, pero pero bueno, ahí sobre tuvimos todo la oportunidad Paraná. de conocernos. Sí, no, pero Paraná tienes que conocerlo. Y a todos los oyentes, Paraná tienen que venir. Esto es hermoso acá. Más allá de que sí, como dice Santi, en el verano. Sí. Ay, Dios mío, bendito. Está bueno el calor. Pero bueno. Espero que ya hayas comprado tu ventilador, Ay, Jenny, no. para que estés preparada. No, gracias, gracias por acordarme que tengo que comprarlo. Ay. Bueno, pero pues me gustaría que conociéramos un poco más de la obra, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo a través de la música. Entonces, Me escuchemos este parece re bien. primer track, ya para Dale. entrar en materia, titulado Toro de los Tiempos, que fue compuesta con algoritmos, precisamente. Entonces, ya después, terminando de escuchar, Santiago nos ampliará estos conceptos y su proceso creativo, sobre todo en esta pieza. Pues Bien, vamos. vamos con tonos del tiempo. Okay. Mesa plástica. No vio nada en el aspecto físico de toda esa música. Amiga, le a darnos a boca de un horno que alice los productos químicos. Eran simples fábricas. Armas en la mano, sin embargo frívolo. De sus partes, que las vacas son creencias místicas. Móviles. brazos de su padre, que las ramas son soldados jóvenes. Wow, Santi. Bueno. Hay mucho que hablar. ¿Por dónde quieres empezar a contarnos esta canción? Por favor. Pues esa canción está hecha con dos métodos. Uno primero es un método que se llama música del texto. Que es que uno pone palabras o cualquier cosa en realidad con la fonética del español, o sea, vale poner tararira, fufifafus, o cualquier cosa que esté bien escrita, digamos, que cualquier persona que lee español la puede leer correctamente, y lo convierte a música. El proceso es... uno puede calcular en una frase, puede separar uno por sílabas. El español tiene esa característica. No en todos los idiomas se puede hacer, pero en el español sí. En el japonés también se puede hacer, en varios idiomas se puede hacer. Pero, por ejemplo, en el inglés no tanto. Nosotros somos muy rítmicos con las sílabas. Somos ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Como que nuestras sílabas son muy regulares. Son como un pulso. Entonces eso se puede convertir como en un pulso musical. Y nuestras palabras tienen acentos. Entonces estén escritos o no los acentos, siempre las palabras tienen acentos. Cuando tienen una sola sílaba, pues están acentuadas. Cuando tienen dos, pueden ser agudas o graves. Cuando tienen tres, pueden incluso ser esdrújulas, y etcétera. Entre drújulas y otras cosas. Y eso hace que haya como acentos y no acentos en la música, en las palabras. Entonces eso se puede convertir a la música de varias maneras. La manera en que lo hice para esta canción es las sílabas acentuadas son acordes. Pero eso es en un programa que tú mismo hiciste. Sí, y que pueden todos entrar y probar. Está en la página, es lengua.la. Así ponen en Google o donde quieran, lengua.la. Claro, no la lengua.la, sino lengua.la. Sí. Y entren ahí y busquen ahí música del texto y ahí van a poder entrar y probar y entender lo que estoy diciendo. Pero con esa máquina entonces puse unos textos, generé una música, luego esa música la descargué como MIDI. Ese MIDI lo convertí en un programa para meterle mejores sonidos. Entonces por eso tiene sonidos de piano y de clarinete, etcétera. Y algunas cosas le grabamos en vivo. Por ejemplo, ahí Judith de León le grabó el triángulo que va a... Claro. Es agotador grabar el triángulo de esa canción, pero lo grabó. Que es el que está... Que me gusta mucho. Es el que le da todo el swing. Ajá. Entonces, la música está hecha de esa manera. Y luego, como para cerrar eso, la letra fue hecha con otro programa que se llama Changa Poeta, que es un programa en el que a partir de... cosas más difíciles de explicar de reglas lingüísticas, pero digamos que uno puede escribir, o la Changa Poeta es un programa que también se puede encontrar en la misma página, buscan Changa Poeta por ahí, y le clican y entra. Uno escribe fórmulas y la computadora nos devuelve, o el programa nos devuelve frases que suenan razonables, que cumplen con esa fórmula. Pero de esas frases se sabe muchas. Por ejemplo, una fórmula es artículo masculino singular, luego sustantivo masculino singular. Un ejemplo de eso es el perro. Pero puede ser muchísimas, ¿no? También yo puedo decirle artículo masculino, pero no decirle si singular o plural. Puedo decirle verbo, cómo conjugarlos, hacer fórmulas bastante complicadas. Véanlo, es bastante divertido. Y entonces con eso la computadora nos devuelve millones, pero literalmente millones y millones de frases. Uno no tiene que leerlas todas, sino que puede leer unas cuantas por encimita y luego te brincan unas frases que tienen sentido y que te significan. Porque está programado para que más o menos tenga sentido. Lee libros y trata de como de pegar cosas que leyó. Entonces, con ese programa se hizo la letra. La mezcla de esas dos cosas generó esa canción. Mira, wow. Tremendo. Y a mí me causa mucha curiosidad saber por qué surge este interés de mezclar el texto y dentro de esta forma un poco generativa, como un poco más a través de la programación. ¿Por qué jugar con estas dos ciencias, ¿no? Y arte, ciencia y arte conjuntas. Tiene que ver con, creo que mis intereses desde hace mucho como que fueron dando en círculos a cosas que tenían que ver con la música, pero de una manera, no sé, me gusta más investigar. Siento que mucha gente que le gusta la música de otra manera, ¿no? Más como expresiva, tal vez. Para mí eso es súper interesante, pero me interesa más simplemente ver qué se puede lograr o cómo se hace la música o cómo está formada. Y en mi experiencia o en mi poco entendimiento de eso, creo que tiene mucho que ver con el lenguaje humano. Es decir, hacemos música muy, muy parecido a cómo hablamos. O por ejemplo, también se puede decir que las personas aprenden a cantar antes que hablar. Porque, por ejemplo, los bebés aprenden a hacer las melodías del idioma en particular, el tono, cómo es la forma de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la melodía de una pregunta? ¿Cuál es la melodía de una afirmación, de una negación, etcétera? Son melodías. Entonces, no es lo mismo decir mamá que decir mamá. Son distintas. Pero entonces después los niños aprenden primero esas melodías y luego cualquier palabra que reciben, por ejemplo, pala, dicen pala. Y luego también ya saben decir automáticamente pala, lo cual significa toda una posibilidad de diálogo, ¿no? La forma de la pregunta. Se ha estudiado bastante esa cosa de cuál es la melodía de las preguntas. ¿Cierto? Y a mí ese tipo de cosas me interesa mucho. Dentro de eso es muy difícil de hacer y mis capacidades técnicas no llegan a tanto, pero ciertas cosas sí se pueden hacer de manera más o menos sencilla para un programador independiente así, en que relacionan a la palabra o el habla humana con la música. Creo que el vínculo es así milenario. Así como no se sabe desde cuándo la gente habla, tampoco se sabe desde cuándo la gente hace música. Creo que son preguntas muy vinculadas, tal vez. Ah, quizá. Pero pues. No, sí. Muy interesante esta aproximación. Y ahí me genera como pregunta, es cómo, o con cuál fue el primer programa que, o cómo sentiste esa necesidad de decir, bueno, voy a empezar a hacer esta herramienta, o yo quisiera que existiera algo donde yo convirtiera el texto y tú lo hiciste así, o cómo te introdujiste en esto. Yo empecé a programar como cualquiera en los años, digamos, 80, que era una cosa muy diferente. Con unas computadoras muy sencillitas, donde se hacían cosas visuales y cosas sencillas. Pero siempre me interesó hacer estos programas donde uno escribe algo y la computadora te responde y uno le pregunta. Programas en los que la computadora finge ser un humano, ¿no? Siempre me llamó la atención eso, no sé por qué. Y Eventualmente con un amigo matemático muy querido, Aubin Arroyo, nos pusimos a hacer de cero así un día de locos, un programa que separaba las palabras en sílabas. Básicamente esa era la idea. Hace mucho, me refiero a esta versión en los 90s. Sí, o principios de los 2000, no sé. Y era muy divertido lograrlo, siguiendo las reglas horribles de la academia. Pues resulta que las reglas horribles de la Real Academia funcionan a la de maravilla. Y que son pocas las excepciones. O sea, sí, siempre va a haber una palabra difícil que lo hace mal. Pero muy bien lo separa. Y eso es muchísimo. Separar una palabra en sílabas es muchísimo. Es saber cuál de todas las sílabas es la tónica, la que está acentuada. Es muchísimo. Claro. Y eso ha avanzado mucho con el tiempo. Ese fue mi primer programa. Simplemente lo hicimos porque vimos que podíamos. Siendo nosotros quienes éramos unos estudiantes ahí, aquí, muy menores. Entonces fue muy divertido. De ahí me quedó siempre el gusto y de ahí hice esa cosa que se llama la changa poeta hace muchísimos años. Y la idea ahí era un poco hacerlo a la inversa, hacer cosas, hacer que la computadora te diga cosas que se convierta en la autora Claro. de la obra, de alguna manera. Y eso fue derivando ya en una cosa un poco más estética. Al principio fue simplemente como más lingüística o técnica, pero después derivó en lo estético. Para mí siempre los estudios científicos, cuando sean serios, son muy estéticos. Creo que abren las puertas de la estética, no las cierran. Mucha gente cree que hay un conflicto entre ciencia y arte, pero en realidad no, creo que en ciertos niveles están muy vinculados. No sé exactamente por qué, pero creo que tiene que ver un poco con las matemáticas y esas cosas. Igual yo creo que la tecnología vino también como a pegar estas dos que parecían también como muy alejadas siempre de la ciencia, del arte o de la tecnología del arte, y es como que ahora estamos en una era en donde se nota que no, que están conectadas por todas las patas posibles. O me parece, a mí lo percibo así. Y sí, no, totalmente. Imagínense la tecnología que significa un piano. Tecnológicamente hablando, no, musicalmente hablando, es un instrumento monstruoso, así, Bueno, Ana fenomenal. es pianista también, así que. Sí, exacto. Justo pensaba en eso, ¿no? Que a veces cuando hablamos de tecnología, nuestro primer pensamiento hoy en día son las computadoras o la programación, Claro. ¿no? Pero el simple hecho de en lo cotidiano, ¿no? O los instrumentos que también han sido toda una maravilla a lo largo de la historia, pues también representa ese cruce, ¿no? Entre ciencia y arte, pero continúa, Santi, por favor. No, no, no, sí, totalmente. Para mí los instrumentos musicales son una cosa obvia de la interacción entre ciencia y arte en todas las culturas, ¿eh? No es una cosa nada más europea, para nada, para nada, para nada. Todas las culturas tienen un vínculo, híjole, profundísimo entre su forma científica, digamos, científica entendida como su forma racional, cuidadosa, ¿no? Donde quieres que funcione y haces prueba y error y a veces sale mal, pero corriges, etcétera. Yo, ¿cómo se llama eso? Con la música, con el puro disfrute auditivo de las melodías. Siempre la música, obviamente, está vinculada con otras cosas. La música le gusta estar en todos lados. Tiene una esencia abstracta en sí misma, pero le gusta estar en todas las fiestas. Realmente Y sobre todo muy también de raro que, un arte que no tenga que ver con la música. y que tiene que ver ¿Cierto? con la escucha, que a veces me parece que se percibe como, la música es una cosa y la vida cotidiana es otra, aunque ahí está la escucha presente, que ya es también música, o por lo menos también, si uno habla de paisaje sonoro, ahí está Como que a veces hay sonidos, como que la música también tiene sus categorías. Esto sí es música, esto no, porque esto sí está en una fiesta, esto no. Sí, totalmente. ¿Saben qué? Hay, por ejemplo, hay una visión, no sé, la verdad, cuál será la más adecuada, pero hay una teoría de vincular el audio, la audio perceptiva, la escuchar, con el tacto. Nosotros escuchamos con toda la cabeza, o sea, si ustedes tienen un diapasón, ya no se usan los diapasones en estos tiempos, pero con un Yo sí diapasón es tengo. muy bonito. Sí. Tocas un diapasón y te lo pones en cualquier parte del cráneo, incluso en algunos lugares de la columna, pero en la quijada también, y suena perfectamente bien. Suena profundamente bien. Hay audífonos que se ponen en la cabeza, no en los oídos. Eso ya existe. Cuando nosotros escuchamos nuestra propia voz, la escuchamos por dentro, y no la escuchamos a través de una caja de resonancia de aire, ¿me explico? La escuchamos como una vibración directa a través de los huesos. Entonces, como que es la música, es una de las cosas, y el audio, pero la música se apropia de una percepción que es muy particular, que es como por todos lados, como que nos da una percepción del espacio general, nos arropa. El audio, nosotros no podemos cerrar las orejas, ¿me explico? Exacto, es que ya con ese ejemplo es como, si no quiero ver, cierro los ojos, si no quiero escuchar, ¿qué hago? No, no, Ajá, o miro para no se otro lado, puede. pero el escucha sí podemos obviamente regular nuestra atención de maneras Claro. maravillosas, que también son muy interesantes, pero al mismo tiempo cualquier ruido fuerte nos va a alertar. No podemos ponernos en silencio, no tenemos mute nuestro. Que Nuestro ser. incluso dormidos escuchamos, ¿no? Sí. Un ruido fuerte nos va a hacer despertar. Ay, sí, me han pasado, he tenido pesadillas a veces y es porque me despierto y tengo un grillo por ahí o tengo algún bicho y es como. No, pero sí, justo esto que mencionas me quedé pensando en cómo a lo largo de los años esta idea cartesiana, ¿no? De separar todo y que pues lo único que ha traído a veces no siempre son muy buenas cosas, pero en fin, en esta cosa de sentir la música, ¿no? Que se nos olvida que incluso con todo el cuerpo lo percibimos y que a veces también se nos olvidan cómo es la escucha de otras personas, de otros seres vivos, y tratar de conjugar esto a través de la tecnología me parece sorprendente, ¿no? Porque obviamente como seres humanos tenemos ciertas limitantes. Y que pues la tecnología nos brinda pues esta posibilidad. Pero, en fin, mucho que Sí. reflexionar. Sí, pues la música nos lleva a movernos, cosa muy interesante, ¿no? Las Sí. ganas de bailar. No, o Sí. sea, el vínculo es profundo, ¿no? Entre bailar y la música. Se Y puede bailar sin música, pero Eso que a veces cuando uno baila normalmente. sin música, dentro de todo, también uno tiene una memoria sonora. Hay algo que queda sonando en la cabeza, aunque uno no lo esté percibiendo, porque, o por lo menos si Sí. uno recuerda con sonido también. Por ejemplo, una de las esencias, yo digo, teóricamente existe esa visión de una de las esencias de la música es el pulso. Es esencial al ser humano el pulso. Podemos mantener un pulso. Cualquier persona que baile de alguna manera está manteniendo un pulso. Sí. Ya eso lo comparte con la música de una manera profundísima. Ya se puede hacer una relación. Si dos personas comparten un pulso, se puede decir que ya están tocando juntos. Sí. Ay, qué poético. Sí. Sí. Aparte me encanta Sí, porque no. son todas las herramientas, pero en medio de todo siempre hay como la poesía. Y la música del mundo en realidad, como que une todo esto que hemos estado hablando con Santo, todo su trabajo. Así es. Sí, justo también esto De que incluso en muchas culturas, ¿no? Ancestrales y del mundo, pues Sí. no pueden ver estos dos conceptos como los vemos nosotros, ¿no? La música, la danza son una misma palabra Exacto. y no hay esa división que nosotros a veces insistimos en hacer, en categorizar y etiquetar todo. Pero en fin. ¿Y Sí, les sí, sí. parece, Santi, te parece si presentas ya que estás la de No sé si te alcanzo, que nos cuentes, porque es compuesta en base a la música de la etnia? No, dilo tú, para yo no embarrarla. Wixárika se dice. Wixárika, dicen. Ah, tienen una R como la de, en algunos lugares de Como Argentina también corrientes tienen aquí, esa R. claro. Ah. Mira, No, no Wixárika. sé, en realidad debe ser diferente. Yo nada más encuentro mis relaciones en mi escaso conocimiento de México y Paraná son mis lugares que conozco. No, pero sí tienen una. Ahí como lo Pero en pronunciaste, fin. sí. Ajá. Se les conoce también como huicholes y tienen una música verdaderamente fenomenal. Pero es En en particular, México. es en México, en lo que se conoce como el Bajío de México. Eso está al norte de la ciudad, al noroeste de la Ciudad de México. Si alguien más o menos se imagina dónde está la Ciudad de México, bueno, al noroeste, sin llegar al mar, sino más bien en el desierto de San Luis Potosí. Jalisco. Son una etnia muy particular. En la actualidad creo que quedan cinco pueblos que conforman la etnia. Son los que comen peyote, son famosos por eso. Pero en realidad son un pueblo de una estética, pero altísima. Parecen sencillos y tal vez lleven una vida sencilla, pero su estética es altísima, altísima, sí, sorprendentes. Y musicalmente son bestiales, tienen una música monumental. Bueno, a mí me fascina su rollo. Sí. Yo no los agarro por el lado religioso, ni mucho menos. Yo me apropio absolutamente de la cuestión sonora, musical. Trato de entender a veces las letras. Una canción que se llama Chapalapay, en Wixárika, en el idioma de ellos, significa fue en Chapala. O sea, es una canción de amor, ¿no? En Chapala fue, ¿no? Una cosa así. Pero cantan muy bonito y de manera muy particular. Y el caso es que hay un dueto que se llama el dueto tradicional Huichol y que son algo como histórico para los que nos gusta esa cosa, son algo como que ya nunca se va a repetir, digamos. Son como los Beatles de esa música. Y tienen esa canción que a mí siempre me fascinó y yo hice una como recomposición de esa canción. Un poco jazzy y con letra en español a partir digamos, de algunas ideas de un muchacho que viaja en metro, se le hace tarde y tiene que llegar a ver a la novia y se empieza a hacer tarde. Y quien conoce la ciudad, bueno, la conocía todavía, pero antes de la pandemia, pues sabe lo difícil que es calcular el tiempo de trasladarse de un lugar a otro. Puede ser media hora, pero puede ser 2 horas. Y podrían ser 3, tal vez no es muy probable, pero podrían ser 3 o 4 horas. Pero tal vez puedan ser media hora o 45 minutos. Entonces es muy difícil quedar con alguien. Y con una novia cuando uno es joven, pues peor. Me imagino un muchacho joven. Esa es más o menos la película que yo me pasé sobre la música de estos, que fue en Chapala. Yo me imagino Chapala como una estación de metro, ¿no? La estación Chapala. Wow, todo un microcosmos ahí en el Sí. metro. Ajá, es como un cuento. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar. No sé si te alcanzo. Y cuando volvamos, nos van a hablar Ana y Santiago sobre el open source. Eso. paraguas, dice, el agua empapa la luz empapa la calle. Preciso llegar al sur, se burre el agua que cae. Puedo intentar autobús, puedo llamarla y ya está. ¿Será que tú, no sé si tú me vas a esperar? Que la mañana sea tú, que pase el autobús. No lo sabes aún, no te dije que tú tengo que transbordar. Hoy todo el mundo va al sur, no es un día común. Ya la lluvia paró, pero veo el andén. No hay más guapa que tú, y empiezo a empujar. ¿Será que tú me vas a esperar? Pago, la fuente de energía, la tasa de crecimiento, la expectativa de vida, la luz de la calle, se dirigen a la enfermedad. Con razón o sin ella, la longitud de onda, la realidad de la situación, la mutación, la hora del almuerzo, la radiación, la encargada, la vida en la tierra, se levantaron de la mesa. Y la voz de ella, la producción de leche, la capital del país, la cuchara, la materia prima, la lentitud, la cavidad, se convirtieron en símbolo. Al lado de ella, la fuerza de gravedad, la decisión de la obra, la dirección del movimiento, la economía nacional, la cantidad de agua, la linterna. Que a través de ella, la fuerza de la tienda, la bacteria, la voz humana, la población que vive, la dueña de la casa, la función del problema, la cuenca del río, la versión de las cosas, la distancia. Que a pesar de ella, la puesta en marcha, la recaudación de impuestos, la fabricación de armas, la tarde y la noche, la pendiente, la modernización, la borda. Nada de dinero en ella, la inmortalidad de alma, la falta de dinero, la sola influencia, la unidad, la prudencia. Nada que ver con ella. Nadie baja y se sube una gran multitud. Lata de atún, yo sigo a la mitad. Tururú suena y yo subo. No hay más guapa que tú. Oye el asa, no me puedo. Oye el asa bajar. No lo sabe ninguno, ¿por qué no llamé? Todo dura un segundo, yo tengo que amar. ¿Tú, será que tú? No sé si tú me vas a esperar. Ay, wow, amo. Me sentí de fiesta. Sí, recopado. De Reven, música para Reven. Sí. Pero y ya hace falta. ¿Y es tu voz, Santi? ¿Eres tú el que canta? Sí. Sí, casi toda la música, toda prácticamente la he hecho yo y con la Judy. Entonces, normalmente somos yo y la Judy. Y a veces Franco y a veces alguien más, pero normalmente somos yo y la Judy. Eso es así como si Lennon y McCartney fueran. ¿No? Ay, es una cosa, bueno, así. La próxima tenemos que tener la Judy acá. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, tú tienes a la Judy a dos cuadras. Ay, sí, pero me da vergüenza caerle así de sorpresa. Sí, luego ahora, sí, no, el pinche mundo es horrible, güey. No, pero ya la tendremos por aquí. Ahorita estuvo bien porque sí está de cumpleaños, cumpleaños, entonces si lo que se relaje. Y pues bueno, hemos estado tocando el tema pues, de la tecnología y la programación, y solo queríamos hacer como un breve comentario respecto a la diferencia que hay, ¿no? Entre los programas que se usan hoy en día, el software, que podremos encontrar que hay dos categorías, ¿no? Tenemos el privativo, que subraya la definición de un programa que priva libertades y ofrece ciertas limitaciones, lo que pues se ha convertido en software comercial y hegemónico, usado de manera muy habitual, normalizado y poco cuestionado. Por el contrario, otras personas han decidido crear y optar por el camino del software libre, el cual permite no solo que los usuarios conozcan las líneas de código con el que se ha hecho el programa, sino que se ha estudiado, copiado, distribuido y mejorado, convirtiéndose así en una alternativa para conocer el interior de la caja negra, esta misteriosa caja negra, para concebir la tecnología desde la perspectiva del código abierto, donde lo saber hacer y por lo tanto la técnica está al descubierto. Es decir, cualquier persona que pueda leer o estudiar el código también puede modificarlo. Volviendo como a esta metáfora de receta de cocina, ¿no? Me encanta cómo escribe, estoy tomando palabras de Irene Soria, otra activista hack feminista de la Ciudad de México, investigadora, que nos comparte este texto. Pero yo creo que también más allá de las cuestiones, y sobre todo en Latinoamérica, más allá de la cuestión precaria, el uso de este software libre o de código abierto también me parece que es una decisión política. Pero en tu caso, Santi, ¿tú cómo ves este uso? ¿Tú trabajas con software libre o con código abierto? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre tus herramientas y el por qué usas esas herramientas? Sí, totalmente. Yo soy 100%... 101% software libre. Soy hijo de software libre, es decir, yo aprendí gracias al software libre. Si no existía el software libre, yo no sabría programar. Yo aprendo buscando y alguien me muestra su código, básicamente. Con suerte me explica su código, pero si no me lo explica y nada más me lo muestra, es suficiente para mí. O sea, hay un punto en el que con que me muestre cómo le hizo, yo ya me fijo y me puedo tardar lo que me pueda tardar, pero me ayuda a una enormidad. Es difícil de explicar, pero es como si la historia, toda la historia de la humanidad hubiera sucedido en los últimos 50 años, entonces todo está registrado, todo lo hizo alguien que tal vez incluso hasta está vivo. Claro. Entonces, todo lo que usas tiene un dueño. Si no fuera por el software libre, sería absolutamente imposible. A la larga yo creo que sucede lo mismo con todo lo demás, que el copyright es el fin de la civilización. Así, una trampa que se pone el capitalismo a sí mismo. Cierto. Que, o sea, mucha gente le va a costar entenderlo, pero conforme pasa el tiempo, me empieza a caer el 20 de que cuán ridículo y loco es el copyright. O sea, por ejemplo, el clásico argumento de los yanquis contra los chinos es, ¡ay, nos robaron el código! Un chino podría responder, y ustedes se robaron el continente, se robaron el oro, y de acá se robaron la pólvora, la brújula, ¿me explico? O sea, todo, ¿me explico? Todo ha sido un robadero, obviamente. Así es como si tú dijeras, no, el idioma en español tienes que pagar derechos para poder usar el idioma español, ¿no? Funciona así. Es un constructo colectivo, no somos individuos realmente a la hora de lo que es, sobre todo lo que es la ciencia y la filosofía o los constructos que son más allá de un ser humano. No son individuales, no pueden ser privativos, es ridículo. Entonces, por suerte hubo gente muy inteligente como Stallman, un tipo totalmente loco, pero absolutamente genial, que mucho antes que que cualquier burgués, digamos, por decirlo rápido, se diera cuenta muchísimo antes, dijo, voy a poner unas reglas y vamos a hacer una cosa y una organización, una cosa en la que uno pueda agarrar y decir, esto que estoy escribiendo es gratis, todo el mundo lo puede usar libremente para siempre y todo el mundo lo que haga con esto también va a ser libre, etc. Como que sembró unas semillas muy profundas, ese tipo en particular y otros, pero él de una manera muy especial. Y es lo que llamamos software libre. Y existe gracias a que se les ocurrió a una gente muy, muy chida, mucho antes de que estos pudieran defenderse. Ahora, desgraciadamente, están echándolo para atrás. Lo están manipulando y convirtiendo en otra, una cosa cada vez menos, menos libre. Pero sigue estando ahí. Es un bicho que quedó vivo ahí y todavía está ahí. Y hay lenguajes completos de programación que te obligan a hacer abierto, entonces para mí sí es algo fundamental y se puede traducir a todo lo demás. Se puede hacer música open source, una música en la que tú das permiso de antemano que cualquiera que quiera hacer algo con esa música lo puede hacer, sí, lo que sería quiera. Como ya que estamos en Minga, claro, sería como una Minga tecnológica también que se viene desde que se empezó el código abierto. Lo estoy relacionando ya también, como por ahí. Igual, para sí, mí todo es hacer Minga. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Ana? Más o menos, ¿no? Esa es la idea. Sí, justo eso, ¿no? Es el punto, el compartir, ¿no? Y que al compartir, pues también se van haciendo todas estas mejoras y se va creciendo en conjunto. Y me parece... A mí increíble es esta parte de los artistas que de verdad toman conciencia a la hora de, en esa simple decisión, ¿no? De utilizar un software, una herramienta que tiene esta filosofía, a mí me parece muy, muy loable, ¿no? Y me recuerda pues a todos estos artistas que están haciendo live coding y cosas por el estilo, muy, muy activos, que ya en otro programa hablaremos de eso también, pero está muy bueno que tú hayas tomado esa decisión y que también compartas tu sitio, ¿no? La lengua, yo lo estuve ahí checando desde sí. Que estábamos en la planeación y wow, yo a todos mis estudiantes les he estado diciendo, doy clases en una universidad de música precisamente y a veces su visión es un poco limitada, ¿no? Y más también en una escuela privada tienen otras concepciones, pero también el que hagan conciencia de hasta de lo que usan es importante. Pero hey. Sí, yo creo que hay una militancia y hay que tener cuidado, pero porque se puede convertir en algo horrible, pero claro, también. Pero sí hay, yo creo, yo estudié con un señor que se llamaba Thomas Stanford, un tipo ya se murió, un tipo para mí muy importante como etnomusicólogo de México y de otros lugares, también de algunos lugares de Asia, etcétera, de varios lados del mundo, y que sí hacía una clara, un señalamiento muy inteligente, que decía, hay una música muy, una época de la música, que es desde principios de siglo, pero en realidad los años 20 o 30, después de la Primera Guerra, hasta los 60s, ¿no? Más o menos. Esa época es la época en la que las grabadoras, máquinas para grabar audio, llegaron a casi todo el mundo y grabaron casi toda la música que todavía no había sido contaminada, para decirlo pronto, que no había sido todavía invadida y puesta... ya, o sea, descontextualizada, en fin, destruida de muchas maneras, ¿no? Fue una época especial y hubo un grupo de gentes y que grabaron todo eso. Es como la música de lo que le conocemos como música del mundo, pero no world music, como dicen. Sí, no, ya es otra. Que acá en México, para ir a escuchar música mexicana, tienes que ir a world music. Y ahí viene la música tradicional de México. Es curioso, pero bueno, pero el caso es que es de la verdadera música de los pueblos, la que hacía la gente. Toda esa música es excelente. Ahí no existe la mala música, no existe el mal músico. Todas esas responden a tradiciones antiquísimas, todas esas son hermosísimas, profundísimas, complejísimas. Cada una de ellas tiene sus instrumentos difíciles de hacer y de usar, y cada una necesita unos músicos que necesitan practicar muchísimo para poderlo hacer, y tiene unos cantantes que son tres en todo el en kilómetros a la redonda, que es, todo el mundo admira. Es decir, todo es como una biblioteca musical más de la cual vamos a poder acceder. Y esa música, desgraciadamente, todas esas grabaciones no se les da mucha importancia ni mucha difusión. La gente ni siquiera las escucha mucho. Ni entiende lo profundas que son, o sea, lo difícil que va a ser volver a tener algo como eso. Porque ahora ya todo el mundo tocamos en una afinación muy particular que surgió en la época de Bach en Alemania. Sí. Y todo el mundo usamos el 4/4. Y ahora, si ustedes ponen estos programas donde puedes escuchar la radio del mundo y te mueves por el mundo. Radio Garden, hay uno que se llama Radio Jardín, Radio Garden. Ves casi que es muy difícil escuchar algo que no sea muy normal, o sea, muy, muy cuadrado, muy, no que esté mal o lo que sea, sino simplemente muy homogéneo todo el planeta. Eso no era así antes para nada. Y esas grabaciones son maravillosas. No sé por qué estoy diciendo esto, pero creo que tiene que ver con esa cosa del open source y de nutrirse de las cosas que valen la pena. Tiene que ver también con eso. Si el open source existe, pero la gente prefiere lo que no es open source, pues siempre va a estar el problema, ¿no? Y ese creo que es verdaderamente el problema del open source. No creo que sea un problema interno, sino es un problema externo. Hay un monstruo afuera que se lo quiere, come todo y que pues va sobre eso, desgraciadamente. Exacto, parece que todos tenemos conocimientos tecnológicos y sí, cuando en realidad lo único que somos, pues somos usuarios, ¿no? Realmente no hay ese interés todavía porque es mucho más cómodo y pues no lo sé. Pero sí, habría que hacer mucho más conciencia y como tú dices, ese tesoro que está ahí grabado a modo de testimonio y que lamentablemente pues también se está perdiendo, al igual que muchas lenguas, ¿no? Exactamente. Ahí hay otra forma de activismo que también creo que deberíamos reconocer, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, que somos tan ricos culturalmente hablando, y sí es una pena que pues apenas estaba yo en un seminario, ya me salió un poco también del tema, pero hablábamos, teníamos una invitada de Oaxaca y nos decía que estaban trabajando en una comunidad donde ya solo había 10 habitantes que hablaban esta lengua, y pues es muy, muy lamentable. Y que pues ahí está el dilema, ¿no? Ver si estamos, ¿qué hacemos? ¿Preservar eso a modo de testimonio o seguir o trabajar con la niñez y que recuperen sus tradiciones? Y es muy complejo cuando hay gente que se preocupa por otras cosas, pues menos, no sé, interesantes, loables para el mundo. Pero en fin, pero estamos aquí tratando de hacer... Tampoco nos vamos a deprimir. No. Pero estamos queriendo que la gente se empiece a activar y a empezar a hacer uso del open source, que ya son recursos que están ahí en nuestra mano. Pero, ¿y qué les parece si, porque si escuchamos un poquito justamente el disco de Changa Poeta, que fue todo hecho así con el... fue música generativa, ¿no es cierto, Santi? O... Esas que están todas, digamos, yo primero hice una cosa que se llamaba la Changa Poeta y luego dije, bueno, voy a hacer una cosa similar, una máquina que a partir de ciertos switches, nosotros le movemos muchos switches muy raros y a veces es difícil entender qué está pasando, pero le mueves a los switches y al final le pones play y te genera una música completa, ya muy compleja. Y le mueves a los algoritmos y te genera otra música. Y cada que le pones play cambia, pero tu fórmula o tus reglas generan un tipo de música. Entonces, eso se llama, digamos, la changa poeta tocando música o la changa música. Y toda esa está generada por computadora, completamente, digamos. Hay un poco. El No trabajo ahí más. del ser humano, en este caso el ser humano vendría a ser yo, es sí hacer el programa, pero después es seleccionar de la infinita variedad que da. Pues no puedes estar infinito tiempo ahí, te dedicas un rato a estar mirando los resultados de ese azar que va generando variedades y variedades, y dices, esta. Entonces sí hay digamos, un curador, ¿no? De la obra de la computadora. Pero la obra de la computadora es de la computadora. A partir de algoritmos que sí defino yo, entonces genera como tipos de música, pero al final suena una música. Aparte, re lindo también que como que vuelvas al concepto ese inicial de la música electrónica de hace más de 50 años, que era de empezar a ligar la inteligencia, la tecnología, la informática y Totalmente. qué sé. Bueno, entonces vamos a escucharla y al regreso ya vamos a tener que ir cerrando el programa. Pero nos quedan preguntas, nos quedó corto este programa, Ana. Necesitábamos 2 horas más. Sí, mucho, mucho que platicar y reflexionar Sí. sobre todo, pero bueno, estamos felices de estar aquí, aunque sea en este ratito. Pero escuchemos. Changa poeta. Teníamos 2 de Changa Poeta. Me encanta, Muy re bien. yacero. Sí, está increíble. Yo quisiera tocar así el piano. Sí, Quisiera hacer una compu. Ay. Bueno, yo te quería preguntar también, Santi, porque chismoseando, no chismoseando, no, cuando leí tu bio y eso, como que conocí otra faceta tuya y te quería preguntar sobre tu colaboración y la de la Judy en la película Las Buenas Hierbas con la canción Los Pájaros. Sí, ahí nosotros hicimos la música de esa peli. Peli mexicana. Es una peli mexicana sobre una mujer, dos mujeres, bueno, varias mujeres, pero una mamá e hija y a la mamá le da Alzheimer. Es una historia familiar. bastante chida. Hay que verla, ¿no? Porque si no, la voy a spoilear. Sí, el spoiler. Entonces, no. Pero hay que verla. Pero la música la hicimos con la Judy y yo. Todo el score y también algunas piececitas que salimos ahí, hacemos actores. Sí, somos como vecinos de la historia. Entonces, así como que le ponen música a la película, siendo nosotros como unos vecinos que estaban ahí ensayando. Ah, es re lindo. Y entonces, haciendo radio también, ¿no? Ajá, exacto. Y después hay una conexión ahí, pero sutil y no tiene mucha importancia realmente con la historia. Pero le pone música a la película. Y queda la invitación ahí a los oyentes para que vean la peli. Las Buenas Hierbas se llama. Sí. Así es. Y bueno, creo que está en Amazon, creo. Ajá, y en Film In Latino. Y en Film In Latino en México, pues ahí ya va a estar. Sí, ahí ya. Sencillo. O sea, ahí en el cine sí, el open source es como más complejo, ¿no? ¿Eh? En cine sí, el open source, el libre de derechos es como más complejo. Pues sí, pero por ejemplo ahí en Film In... Parte de la idea también es ir convirtiendo todo a obra abierta, de manera más rápida, ¿no? Uh-huh. Para que la gente pueda ver, porque el problema en México es que la gente tiene solo una manera de ver el cine, que es la piratería. Y como esa cosa es ilegal, y estos quieren acabar con eso, pues hay que construir una manera legal de lo mismo, de que todo el mundo lo pueda ver, al final de cuentas, ¿no? No se puede plantear que el 90% de los mexicanos no puedan ver películas. Pero ya no tienen una plataforma del Estado donde muestren películas nacionales, libre. Ajá, esa es esa cosa, Filmin Latino. No sí, está. Hacer, ¿no? Pero por lo menos en la pandemia ha sido gratis. Ah, pero pagan para estar ahí. Algunas sí, películas sí. Algunas sí. Ah, mira. Pero otras por esta cuestión de los derechos. Ni siquiera es que te cobre, creo, el sistema, sino más bien es una cuestión de derechos, de que tienes que pagar porque la película pues es de Sony. Claro. Ah, pero aquí sí está el Cinear, que hasta donde. Todas las que yo me he visto, sí, es libre para. Y uno entra simplemente con el mail y ya, y se ve todas las películas argentinas. Pues todo eso es. Tiene que ver con el open source, que es una cosa que tiene que ver con algo que notó de los primeros un tipo que se llamaba Walter Benjamin, que se dio cuenta de que por primera vez en la historia podíamos copiar algo. Cuando yo antes te agarraba tu disco, tu acetato, te lo quitaba y tú ya no lo tenías y ya no lo podías escuchar. Pero cuando ahora tú me copias tus MP3, tú no pierdes nada. Claro. Tú sigues teniendo tus MP3 y ahora yo también los tengo. Esa es otra forma de ver la vida. Muy difícil de entender para el capitalismo. Y el capitalismo se esfuerza enormemente por prohibir el libre intercambio de archivos, por ejemplo, entre las personas. Pero es una monstruosidad lo que se esfuerzan por prohibirlo cuando existe desde los 90. Pero ahora mismo no existe, tenemos que intercambiar a través de plataformas, nunca de manera directa entre usuarios. Uh-huh. Y eso es prácticamente ilegal. Es muy profundo el asunto del open source, yo creo, sobre todo su relación directa con la cultura. Y ya me callo porque ya hay que acabar. No, pero muy muy cierto lo que dices, cada vez se limita más, ¿no? En este afán de querer ganar y hacer dinero, pero también en un afán de control, ¿no? Que ahí está presente a diario. Pero esto, bueno, Jenny, esto. No sé si quieres. Sí, vamos. Algo. De ir cerrando, agradecer a Paola Ricaurte por enviarnos el audio del inicio con la voz de, no me acuerdo de la voz de quién era. Bueno, agradecer a Santiago, agradecer a Radio Caso por el espacio, a la Casa del Bicentenario, al Ministerio de Cultura de la Nación y a los oyentes por estar acá. Enviarle un saludo a la Judí, que espero que la pase hoy súper bien y que cumpla muchos más, y por acá el espacio está. Y bueno, Y bueno, no sé cómo se quieren despedir ustedes, pero avisarles de que nos vamos a quedar escuchando la canción de la película, Pájaros. Y la última va a ser Marometas y Piruletas, que fue música compuesta con Algoritmos, pero la letra es cantada y fue escrita por Jacinta, la hija de Santi, cuando tenía 6 años, ¿no es cierto? Correcto. Pues sí, sí, yo nada más me llamo Santiago Chávez. Tú dijiste que era Sánchez y luego dijiste que soy hijo de León Chávez. Entonces, eso generaría mucha confusión en mi familia. Entonces, no, estaba generando problemas de personalidad. No, bueno, ahí sí yo tengo ya un poquito de... Muchísimas gracias. Yo por sabía que tenía una y todo. Me la pasé muy a gusto. No, muchas gracias, gracias a ti por aceptar la invitación y increíble tener también estos nexos Argentina-México, ¿no? Y ojalá algún día podamos coincidir todos en algún lugar del mundo. Ahí ya está, sí, la próxima. Ah, entren a la página, perdón. Sí, lengua, por favor. Lengua.la. Punto la. Está fácil de recordar. Sí. Y bueno, la próxima Ana se va para México, para la Ciudad de México, y ahí se vienen juntos para Paraná. ¿Sí? Y la hacemos acá en Río. Sí, es uno de mis sueños, ir a Argentina nuevamente y visitar todos los alrededores y visitarte, Jenny. Pero bueno, a mí nada más me queda también agradecer el espacio en este segundo programa Radio Caso, a todos los que nos escuchan. Es un placer estar aquí compartiendo y pues seguimos abiertos a sus comentarios, preguntas. Tenemos un blog, precisamente no hemos armado un grupo de Facebook porque queremos salir un poco de Facebook, ¿no? Sí. Tenemos un blog para al menos visualmente salir de esa plataforma, al menos como en estas decisiones políticas que queremos tomar. Entonces, pues ahí va a estar toda la información, todos los detalles, y visiten la página. Y nos vemos en la siguiente emisión. El 25 de diciembre, un especial de Navidad. El 25 de diciembre, en Navidad, para los que no tengan planes. Ajá, ahí o no tengan familia como yo, podemos hacernos compañía por acá. Gracias, Ana. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Y recuerden, Jenny, no. Lengua.la. Eso. ¿Viste que es que yo giro todo? No, no, no. Bueno, nos quedamos con Pájaros y Marometas y Piruletas. Pájaros, frente a mi ventana, saltando de una antena a otra, cantando ahí sobre sus hilos. Con su lenguaje transparente, en que no dice nada, lenguaje sin palabras, en que se comunican sin hablar. Pájaros, frente a mi ventana, saltando de una antena a otra, bailando ahí sobre sus hilos. Thank you. músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. No binario. No binario. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y generalidades. Presentado por Radio Caso.